Nico río Cata hacia Nicole. Y están enfrentadas, sonriendo. Ahora giraron, nos miran y se agarraron la mano. Ahora soltaron apenas y Cata giró y quedó de perfil hacia nosotras. Nicole hace contacto con la espalda de Cata, que abre los brazos con los deditos como abiertos. Ahora Nicole cruzó por adelante de Cata, que se fue hacia el fondo. Cata hacia el fondo y Nicole hacia la izquierda nuestra. Se agacharon las dos, Nicole hacia adelante, se acostó boca abajo y Cata se acostó boca arriba hacia la derecha. Y tiene un brazo que apunta hacia el codo de Nicole. Como que forman un triángulo. Y están en pausa. Nicole movió los brazos hacia atrás, se puso en cuatro patas, se sentó y Cata también se sentó, las dos a lo indio, y se juntaron las manos. Ahora se pararon, ayudándose de las manos, y se pusieron de espaldas y relajaron los brazos. Están un poquito giradas, Cata de espaldas y Nicole dio un paso para atrás. Ahí entraron en contacto. Nicole sonríe. Están quietas. A Cata casi no la vemos. Se ve apenas la cabeza y un brazo. Es más baja que Nicole. Nicole hace una O con la boca. Respira, inspira, traga, toma aire, sonríe. Cata gira, la vemos atrás de Nicole deslizándose por las piernas, se agacha, apoya las manos en el suelo y se acuesta despacio, un poco de costado, con los brazos abiertos, el torso mira hacia arriba, pero las piernas siguen de costado. Nicole se agachó, tocó con la mano el brazo de Cata y se acurruca de espaldas a nosotras, tocando la mano de Cata. Estamos dos acostadas. Respiran, toman aire. Se incorporan muy poquito la cabeza. Ahora se sentaron. Nicole apoyó los pies. Cata pasó por las rodillas. Se pararon. Exhalan y se separan. Cata se alejó, ahora se acercó, se encontraron, se pusieron de bolita, están mostrando la cola para acá, un poco en diagonal. Nicole tiene los brazos plegaditos y Cata las manos al lado de los pies, estirados. Ahora los dobló. Una de las dos tendió su cabeza hasta encontrar el hombro de la otra. Deslizó su cabeza hacia la espalda, ahora no se mueve. Al mismo tiempo que la rota, mirando apasionado también. Y luego buscando hacia el exterior. Nicole rodó un poquito la cabeza. Sí, se eleva el tronco. Se está apoyando en Cata. Ahora giró las piernas. El brazo baila por el aire, como buscando cómo ayudar. Ahora se afirma en pie sin mano y está como por subir más al tronco. Cata no puede ir a cuatro patas porque Nicole se le cae, entonces le ayuda un poquito con las manos para que suba más. Ahora están Cata en cuatro patas y Nicole acostada en la misma dirección, las cabezas y los pies. Entonces Nicole camina un poquito con los pies hacia atrás, ella está mirando hacia el techo, ¿no? Y Cata ahora bajó a bolita y está viendo para qué lado la baja a Nicole sin que se escrache. Puso un brazo Le hizo como una bajadita, está sosteniendo la cabeza con su cabeza. Nicole rodó hacia el costado y llegó al piso, sana y salva. Y Cata sigue bateando.